La magia de la televisión nos permite pasar en un abrir y cerrar de ojos de lo sagrado, del antiguo, del ancestral, al futuro. O bueno, presente para muchos, porque esto ya está ocurriendo, aunque es invisible a nuestra mirada, por debajo de la realidad cotidiana, sin elementos físicos, se están debatiendo muchas cosas en el ciberespacio. Hay quien asegura que todos estos cambios que estamos viviendo, de una forma absolutamente acelerada, también están ocurriendo, están teniendo su epicentro en los conflictos entre países, entre corporaciones. Batallas diferentes, nunca vistas, con desconcierto para incluso los que saben del arte o el misterio de la guerra. Es más, y lo van a comprobar ahora, y vamos a tener expertos en todas las ramas, se dice, se comenta, se afirma que ahora mismo estamos a las puertas, ojalá se equivoquen, de asistir a la primera ciberguerra mundial. En el apogeo de la Guerra Fría, en junio de 1982, un satélite estadounidense de alerta temprana detectó una gran explosión en Siberia. ¿Un misil? ¿Una prueba nuclear? Se trataba de una explosión en un oleoducto de gas. La causa fue un fallo en el sistema informático de control que espías soviéticos habían robado a una empresa en Canadá. Lo que no sabían es que la CIA había manipulado el software para producir presiones mucho más allá de las aceptadas por las juntas de tuberías y soldaduras. Fue la más colosal explosión no nuclear jamás vista desde el espacio. El mundo del siglo XXI ha sido un escenario de una profunda transformación, en la que el ciberespacio se ha convertido en un lugar estratégico que gobiernos, ejércitos, servicios de inteligencia, terroristas y corporaciones quieren dominar a toda costa. William J. Lynn, subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, ha declarado públicamente que el Pentágono reconoce formalmente el ciberespacio como un nuevo territorio para la guerra, tan crítico para las operaciones militares como la tierra, el mar, el aire y el espacio. En 2009, el presidente Barack Obama declaró que la infraestructura digital de Estados Unidos es un activo estratégico nacional. Y en mayo de 2010, el Pentágono creó su nuevo comando cibernético, UCIBERCOM, encabezado por el general Kate B. Alexander, director de la Agencia de Seguridad Nacional. Se trata de un arma formidable que por primera vez en la historia de la humanidad se encuentra prácticamente al alcance de cualquiera con los conocimientos necesarios y un mínimo de equipo tecnológico. Fenómenos como WikiLeaks ponen de manifiesto el potencial del espionaje cibernético para obtener secretos de individuos, competidores, organizaciones y para obtener ventajas militares, políticas o económicas. Sin embargo, es su potencial para el sabotaje, para llevar a cabo acciones que traigan consigo pérdida de vidas, lo que alarma profundamente a los expertos. Trenes, aviones, instalaciones energéticas y cientos de otros equipos, potencialmente peligrosos, funcionan a través de equipos informáticos que podrían ser manipulados a distancia por personas que decidieran utilizarlos como armas improvisadas. A mediados de julio de 2010, expertos de seguridad descubrieron un virus informático, el Stuxnet, que se había infiltrado en la maquinaria de una fábrica, destruyéndola, y se había extendido a factorías de todo el mundo. Se considera que de haber llegado a una central nuclear, podría haber provocado un desastre comparable al de Chernóbil. En los últimos años, se han producido más de una veintena de episodios que podrían ser calificados propiamente de ciberguerra, y el número aumenta cada semana. Mientras, en las Naciones Unidas, conscientes de la gravedad del problema, ya se está hablando de un convenio internacional sobre prohibición de la guerra cibernética. Esperemos que esa iniciativa no llegue demasiado tarde, porque es posible que, ahora mismo, sin que nos demos cuenta, en el mundo invisible de las redes, la primera ciberguerra mundial ya haya comenzado. suena eso de primera ciberguerra mundial? Algunos piensan que está a las puertas, otros que está sucediendo ya, invisible, sin objetos casi físicos. Santi, buenas noches. Buenas noches, Iker. Una cosa, ¿por qué no en titulares, pero prácticamente, para luego desarrollarlo, me dices oficialmente qué países han entrado en conflicto, pueden estar en conflicto en esa ciberguerra? Países, en realidad, prácticamente todos, porque todos han recibido, o la práctica totalidad, ataques de fuentes no identificadas. Los casos más notables posiblemente sean los que implican a China. China es foco tanto de salida como de recepción de ataques. Irán, Israel, Estonia, India y Pakistán. Curiosamente, coinciden mucho con las zonas de tensión diplomática. Aquellos lugares donde hay un foco de conflicto también hay un foco de ciberconflicto, y luego también evidentemente los lugares con organizaciones terroristas potentes, organizaciones criminales que a veces tienen más presupuesto para estas cosas que muchos servicios de inteligencia, y en definitiva pues todo el interesado en sacar partido de un caos informático. Bueno, luego desarrollaremos, como digo, porque hay países que se han enfrentado a través de los ordenadores, y eso a los que no sabemos mucho nos suena todavía increíble, como de Juegos de Guerra, aquella película mítica, ¿verdad? Nacho García Mostazo, compañero en labores informativas en Telemadrid y autor de un libro que es un absoluto clásico, Libertad Vigilada, casi profético, ¿eh? 6 años antes, anunciando ya un poco lo que iba a pasar. Nacho, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias. Una cosa, también al principio de todo es para un poco de presentación. Lo que asombra de todo esto, Nacho, y no sé si es verdad o leyenda, es que parece que con muy pocos medios, con muy poca infraestructura, alguien puede situarse a una altura de conflicto increíble. Estar de tú a tú con gente guerreando. Sí, perfectamente. Un ordenador portátil de 500 euros, una conexión a internet y bastante ingenio, se pueden hacer muchísimas cosas y muchísimas maldades. De hecho, los hackers lo demuestran de una forma bastante habitual, y estamos hablando de un presupuesto mínimo, infinitesimal. Imagínate el presupuesto del Pentágono frente al de un fulano en el garaje de su casa con un ordenador de 500 euros y una conexión a internet. Y esos fulanos están provocando, fulanos, con todo el respeto, problemas. Genios. Individuos. Son absolutos genios. Claro, claro. Están provocando problemas en el tú a tú, vamos a decirlo así. Por supuesto, es guerra cara a cara. Bueno, vamos a contarlo, y yo quiero presentar de forma especial a un gran amigo, al comandante, a la reserva, Fernando San Agustín, uno de los grandes expertos en inteligencia en este país, que siempre es un pozo de sabiduría, ¿no? Y como hace tiempo que no estaba por aquí, pues yo quiero darle enhorabuena por estar aquí, por estar con nosotros. Gracias, Fernando. Gracias a ti por llamarme. Porque sabes mucho de este tema, como otros muchos temas, y tú me decías, bueno, ¿cómo ha cambiado la guerra? Tú que sabes, ¿no?, de todo esto. ¿Cómo ha cambiado la guerra de ayer a ahora mismo? Y el método de saber. Ya verás. Cuando uno declara una guerra y quiere ganarla, porque hay que intentarla ganar, ¿no?, hace falta unas cosas para ganar. Primero, información. Segundo, comunicación. Tercero, movimiento. Cuarto, la capacidad de chocar, de hacer. Y el quinto es la capacidad de fuego. O sea, la infantería española, cuando fue famosa, ¿no?, tenía un grito de guerra que eran las tres características, que era fuego, movimiento y choque. Estas tres cosas le dieron victorias y victorias. Ahora se ha ampliado. Entonces, si nos fijamos, la información, internet, nos permite tener información, negársela a los demás o desvirtuarla. O sea, resulta que estos muchachos o señores que se dedican, nos pueden intoxicar, nos pueden dar o nos la pueden quitar, la información. Punto fundamental para una guerra, la información. La comunicación. Hoy día, todos los soldados, toda la gente, estamos comunicados nosotros. No sabríamos estar sin comunicar. Es que ahora entra aquí una persona y pone un aparato y nos ha dejado a todos locos, porque ya no nos podemos comunicar ni por el micro, ni por teléfono, ni por nada. Si uno de estos muchachos se dedica a trabajar, los soldados desplegados en un frente, o los artilleros, se han quedado sin comunicación. El piloto de caza no sabría prácticamente dónde tiene que ir. Entonces, nos enfrentamos, pues, ahora a que todas estas cuatro o cinco cosas están dirigidas por un invento que se llama Internet. No hace falta ya volver a la guerra cruel. Porque, como decía un esteta, la guerra que hemos visto no es nada estética. Hay demasiados muertos. Hay un trabajo de recoger cadáveres y tal. Esto es desastroso. es mucho mejor cerrar el grifo. La electricidad no funciona, el gas no va, el petróleo no está. Y todo eso, Fernando, a través de teclados. De un pequeño teclado. Ejemplo, digamos, de las normas que no se suelen contar habitualmente, de las bases de la guerra, para alguien que sabe del asunto. Y ahora vamos y abrimos el debate directamente. Conflictos recientemente que estoy seguro que para el gran público, me incluyo, por supuesto, han pasado desapercibidos. Mientras estamos aquí, tranquilamente, hay una guerra en el ciberespacio. Guerra. Sí, a veces no solamente guerra entre países, sino a veces entre países y corporaciones, entre corporaciones entre ellas. Posiblemente el caso entre países y corporaciones más conocido sea la conocida como Operación Aurora. En diciembre de 2009, Google y otras 30 empresas, que se sepa, y probablemente sean más, todas de alta tecnología o susceptibles de tener información sensible para los intereses de la fuente que siempre se ha señalado hacia China de este ataque, pues recibieron sus ejecutivos, sus altos responsables, inocentemente en su correo electrónico un mensaje que les incitaba a abrir un ficherito. Automáticamente ese ficherito daba acceso a un troyano súper sofisticado que vaciaba casi por completo. Y cayeron en la trampa, gente. Y cayeron en la trampa. Lo que nos extraña también. Parece ser que la teoría más extendida era que China, el gobierno chino, lo utilizó sobre todo para hacerse con el contenido de las cuentas de correo electrónico de muchos de sus disidentes, de muchos ciudadanos que o unos eran abiertamente, estaban militando en la disidencia, otros se sospechaba de ellos, y para acceder a esa información se montó este operativo, y ya desarrollada la herramienta, desarrollado el arma, y sabiendo que las armas en el mundo de la ciberguerra son de un solo uso, es decir, tú creas uno de estos programas, lo puedes utilizar una vez, porque dentro de 48 días las puertas que has utilizado ya estarán cerradas, habrá contraprogramas, etcétera, etcétera. Pues ya aprovechando que habían creado ese troyano hiper sofisticado, dijeron, pues mira, vamos a infectar no solamente a Google, sino a 30 o 40 empresas más, y vamos a quedarnos con todo lo que podamos. Nacho. Más historias. Hablamos de 180.000 ataques al año, de unos 100.000 millones de dólares de coste anual. Es una auténtica barbaridad. Pero además de guerras entre países y entre naciones, hay guerras incluso entre hackers contra hackers. ¿Hackers contra hackers? Y eso ya es darle el salto con tirabuzón, salto mortal con tirabuzón. Es decir, se han producido bastante a menudo en chinos contra estadounidenses, por ejemplo. Ha habido conflictos entre países, chinos patriotas, que de repente atacan a instalaciones importantes de los Estados Unidos. Con cierta organización, estamos viendo. Organización absoluta. Es decir, hay operaciones de venganza. Hay una operación cuando los Estados Unidos, en abril del año 2001, un avión estadounidense de vigilancia, de espionaje, que estaba sobrevolando la costa china, es detectado por el ejército chino. Salen tres aviones, tres cazas a intentar sacarlo de su espacio aéreo. El avión hace un viraje y golpea uno de los aviones y lo lanza contra el mar, y ese piloto muere. Y entonces un grupo de hackers chinos atacan instalaciones estadounidenses delicadas, bloquean páginas del gobierno federal estadounidense, etcétera, y además dejan carteles diciendo que este ataque es en venganza por la muerte de este soldado chino. Y me estás hablando, Nacho, del 2001. Hablo de 2001. O sea, hace 10 años sí, ya había estas operaciones, Fernando. Ya se producía. Ahora, ¿a qué nivel de refinamiento estamos? Y es la pregunta que el público quiere con las redes sociales, con la cantidad de hipervínculos de información, de posibilidades que ni siquiera hace 10 años soñábamos. Ahora hay muchos más medios. En el año 2009, si no recuerdo mal, año 2009, aparece un virus que se llama Stuxnet. Que es a mí me espantó cuando me lo explicó. Hay un señor que se llama Xavier Vidal, que sabe muchísimo de esto, que da gusto escuchar. Resulta que es un bichito, por decirlo así, de Windows, que yo quiero entrar en tu ordenador. Pero no sé cuál es tu ordenador, no tengo tu dirección de correo. Pero supongo que Nacho se comunicará con alguien que a su vez. Entonces yo, pero el correo de Nacho sí que lo sé. Entonces yo le mando un Stuxnet. El Stuxnet es un bichito que es invisible, está ahí quieto y no, y nadie lo descubre, es imposible descubrir. Y entonces ese bichito se va al tuyo, y al de otro, a ver quién es el que acaba cogiendo. Y entonces al final se pone en uno que tiene tu correo, y al final va a tu correo. Y cuando va a tu correo dice, tú eres el comando suicida que tienes que hacer tal cosa y tal cosa. Y hace lo que tiene que hacer sin que se pueda detectar. El problema es que no se puede detectar. Cuando te ha hecho daño, te has dado cuenta que te ha hecho daño. Pero a veces... Y hacer daño significa destruir, por ejemplo, todo un complejo. O simplemente filtrar toda la comunicación. Y tú estarás dando información. Sin saberlo. Por tanto, tú no sabes que tu información está siendo leída, escuchada, vista, no sé qué. Es un poco lo que pasó, bueno, con las BlackBerry, con un modelo de BlackBerry. La gente envía a tu BlackBerry, te envía un mensaje y tú no te sabes qué, pero bueno, a primera, tu BlackBerry, tú no te enteras de nada, está siendo leída, escuchada, vista y tal por otra. Imagínate, Iker, cuando hablábamos hace unos años de Echelon, del espionaje, de las comunicaciones, etcétera. Ha quedado como el pasado completamente. Es que, arqueología digital. El año 2006, cuando yo publico Libertad Vigilada, aquello era lo más de lo más, lo último de lo último. Llevaban años haciéndolo ya los americanos, los canadienses, los anglosajones en general, y muchos otros países estaban copiando el sistema y estaban intentando hacer cosas muy parecidas. Y fíjate, en nada, en cosa de 5 años, cómo ha cambiado el mundo. Pero espectacularmente, hasta el punto de que ahora mismo compartimos información en las redes sociales. Cuando Fernando hablaba de que la información es una de las primeras claves esenciales para la guerra, es que muchos de nosotros, bueno, yo no, pero muchos tienen abierto su perfil en Facebook. Esa es información sensible sobre ti, sobre cualquiera de nosotros. Y ni siquiera nos paramos a proteger esa información. Pero es que esa información sensible la puede tener abierta en Facebook sin saberlo el director de una central nuclear de no sé dónde. Hay una cosa que importante. Que es alguien que maneja información muy delicada. Ahora que has dicho central nuclear, porque yo viendo el reportaje de Santiago Camacho me he quedado ya alucinado, sinceramente, cuando algunas partes de esta guerra cibernética o ciberguerra habían logrado activar virus. Pero siempre estamos pensando, bueno, el virus, vale, afecta al ordenador, afecta a la información, que ya es bastante, pero no, es que hay ataques de ciberguerra que han bloqueado físicamente sistemas, que han hecho estallar cosas sin, como decía muy bien Fernando, haya soldados poniendo aparatos, ni mucho menos. Claro, ese es precisamente el caso, y no me extraña que Fernando esté alarmado, del Stuxnet. El Stuxnet tiene la tremenda novedad de que está diseñado para sabotear equipamiento industrial pesado. Aprovecha, claro, el mundo este de monopolios informáticos en el que nos movemos da muchas facilidades. El hecho de que Windows sea un sistema mayoritario y tenga sus vulnerabilidades, pues da la facilidad que se cree un virus desarrollado para sabotearlas. El virus se detecta en Irán. En Irán descubren que hay miles de ordenadores infectados, algunos de ellos los de las instalaciones nucleares iraníes. Se cree que este sabotaje provocó que varias centrifugadoras de uranio directamente reventasen y de alguna manera ralentizasen el programa nuclear iraní. Se da el caso de que se hubiese colado en sitios como una central nuclear. En una central nuclear, Stuxnet hubiese provocado un fallo muy parecido al de la central de Chernóbil y hubiese podido provocar una explosión del reactor. En una central térmica puede provocar una explosión. En una central hidroeléctrica puede provocar una apertura de compuertas descontrolada con las consecuencias graves que yo podría tener. En un sistema ferroviario, en un aeropuerto. O sea, Stuxnet es un bichito altamente peligroso. Que había algo de la Biblia de fondo en este virus, precisamente, sí, además. Sí, se dice que, ya el contraste... dentro del código de Stuxnet hay un código bíblico que se llama, no recuerdo mal, Mirta o Mirtu. Sí, que es Esther en hebreo. Sí, sí. Y hace referencia precisamente a que Esther es la heroína del enfrentamiento entre los persas, los iraníes, y los hebreos. Es un poco el código de la Biblia, pero llevado a un sistema de virus para la destrucción. Ya ha habido fuentes, se han tirado a la piscina tanto la agencia France Press como el New York Times, para afirmar que Stuxnet lo crea el Mossad en conjunción con el ejército estadounidense, y se prueba en las instalaciones nucleares de Dimona para ver si efectivamente es eficaz en lo que ha sido diseñado. Porque oficialmente, Fernando, entre los ejércitos de una nación, esto de la ciberguerra... ¿Se emplea, no se emplea? Sí, claro. ¿Ya no tienen más remedio que estar ahí? No tienen más remedio que estar ahí, y sabiendo que cada vez, es verdad, cada vez los ejércitos serán más ejércitos de ocupación, de paz, etcétera, porque la guerra de verdad la va a llevar un gafitas, la va a llevar cuatro gafitas ahí, sí. Que van a anular. ¿Qué pasa? ¿Y por qué saben tanto? La gran pregunta que yo me hago es, esta gente, que son superdotados evidentemente, y algunos emplearán esa inteligencia para el bien, otros para el mal... Pero hay gente a veces muy joven, muy joven, extraordinariamente joven, metidos en el tema de la ciberguerra. No es que sean ya hackers para bajarse películas y no sé qué, que Santi tenía una frase que era para mí absolutamente genial. La gente pensaba en general que Internet iba a ser eso de bajarse películas y no sé qué. No, no, ahora trae, como estamos viendo en el mundo, muchas cosas de fondo. Gente muy joven que tiene un conocimiento, una intuición, algo espectacular y que está motivando... enfrentándose incluso contra corporaciones, empresas, bloqueándolas a diario. No olvidemos que Internet es un invento militar. Sí. Internet es un invento militar. Y que realmente está bien. Y yo, si fuera el director de publicidad y propaganda, haría que la gente siguiera pensando que lo más importante es la música, el esto y tal, y las descargas. Pero el trasfondo es lo que él dice. Es mucho más poderoso, ¿no? Infinitamente más poderoso. La guerra van a llevar estos gafitas. Y lo otro van a ser, dime qué quieres que haga, porque sin el gafitas no se mueve nadie. O sea, sin el gafitas no se mueve nadie. Los aparatos, las bombas, los bloqueos, tal, están... ¿Tú sabes lo que le pagan a gafitas, como dice Fernando? La NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que es la responsable del comando que se ocupa de la ciberguerra en Estados Unidos, paga de $60,000 para arriba de sueldo bruto al año a estos gafitas que los cogen imberbes, con menos de 20 años, y los contratan directamente, los meten en la Agencia de Seguridad Nacional porque son tipos superdotados. Es como una cantera. Que están haciendo, hacen cantera, evidentemente. Quiero decir, mientras que el Estado, mientras que el gobierno federal, en los Estados Unidos en este caso, sea capaz de pagar esos megasueldos a chavalines que todavía no han demostrado nada, pero que la han liado parda en dos o tres sitios, desde luego la ciberguerra tiene un futurazo. ¿Y cómo esto es muy interesante. ¿Y cómo demuestran estos hackers que están ahí haciendo, imagino, que acciones cada vez más arriesgadas? Claro. Generalmente suelen ser exhibicionistas. Sí. Porque además, les encanta además que al final se les reconozca porque va a llegar la oferta. Lo dicen ellos. Sí, ellos mismos. Lo dicen, y además no les va el sueldo. Es que no les va el sueldo. Yo conozco a uno. Pero estos tíos con la habitación llena de no sé qué, no les va el sueldo. Sí, es igual. Sí, comen un bocadillo, comen fatal. O sea, no les puedes invitar a un restaurante de lujo porque para ellos no es divertido. Para ellos es divertido. Sin embargo... Tienes amigos. Sí, bueno, conocido. Entonces, sin embargo, tú le dices, ¿por qué no nos vamos? ¿Por qué no vamos a las Bahamas y tal? ¿Hay conexión a Internet? Sí. Ah, pues vale. Y entonces en Internet, tú a las Bahamas les pones ahí en un sitio y tal, que no van a salir, van a ver la piscina y el mar y tal, pero bueno, pues entonces con el sol y tal. Son unos charlatanes y les gusta. Y es verdad. Internet ha cambiado totalmente los servicios de inteligencia. Antes, totalmente. Los espías tenían que ir disimulados de mayordomos, de no sé qué. Se jugaban la vida. De perros guías y tal. Ahora no. Ahora es mucho más fácil. Tú pones un cartel, como hacen ellos, pero es curioso. Necesitaría información sobre el modelo de la fábrica tal que hace no sé qué, cómo van los carburadores. Ahí me lo podría decir. Y al día siguiente reciben todo eso que ha guardado del obrero y tal. El carburador tiene, el alternador tiene no sé qué, la potencia, no sé qué. ¿Dónde está el secreto? Ya se ha acabado con el secreto. Se ha acabado con los secretos. En la ciberguerra no hay posibilidad para el secreto. Y entonces, si pones. No, ya no es ciberguerra, es cibermolestias, ciberespionaje. Ya no está. El gafitas, que por ser espía tiene que tener la oscura, las gafitas, para ser oscuras, para dar más. El gafitas pone un anuncio que dice: gratifico al que me cuente cuál es el secreto del no sé qué, de no sé cuántos, de los motores que hay no sé qué. Oye, gratifico con 200 euros y hay un tío, bueno, hay 200 o 100 o 50 contestaciones. Y lo tiene, pues, pero es igual. Tú le puedes decir, me gustaría saber cuántos soldados tiene el regimiento de acorazado egipcio o iraní en tal sitio. ¿Y el dinero? Es decir, que lo que sorprende es que con muy poquito equipaje, lo que decíamos, claro, antes... Sin apenas, o sea, gasto. Es que yo tenía, si yo quiero saber ¿cuántas divisiones blindadas tiene Kazajstán o Georgia o lo que sea? Tengo que mandar ahí un tío que pase disimulado, que haga de turista. Ahora no, ahora mando uno y digo, ¿alguien me podría decir, soy un aficionado a los carros, me podría decir a alguien los carros? Lo agradeceré y envío foto de a no sé quién. Yo pago 300 euros. Y da la casualidad. Pero es que contado con esta claridad, así entre amigos, yo creo que estamos viendo una cosa que no se suele explicar, que es cómo ha cambiado para el espionaje y la guerra el mundo. Que ahora mismo todo es una esfera que provoca y contrasta informaciones. Y sigue habiendo, ha habido más, India-Pakistán, parece sí. que es otra de las franjas sensibles donde la ciberguerra está jugando su papel. De hecho, la cosa empezó con actos de espionaje. De repente, del portátil de un general pakistaní desaparecían datos que aparecían en la India, sucedía viceversa. Y empezó lo que se dice un auténtico pique entre los hackers de uno y otro lado de la frontera, hasta que empezó primero un ataque pakistaní a la India, en el cual webs del gobierno, del ejército, de todo tipo de instituciones aparecieron con un bonito anuncio del cibercomando pakistaní, básicamente como para decir, aquí estamos. El ataque fue respondido a las pocas horas por los hackers hindúes, que hicieron tres cuartos de lo mismo en Pakistán. Y la verdad es que hubo un enfrentamiento, en este caso, más de prestigio, más de propaganda, que de efectos reales. Lo que sí que, al hilo de lo que decía, de lo que le decía Fernando, es que es increíble cómo una cosa que empezó a hacer Al Qaeda precisamente por esto, ya se está empezando a extender a corporaciones y a gobiernos. Al Qaeda dejó de utilizar las comunicaciones electrónicas directamente. Ni móviles, ni internet, ni correo electrónico, más lento, pero utilizaban correos con el mensaje memorizado, como en la Edad Media, sin más. Realmente, correos humanos. Correos humanos que iban, o sea, a hablar con un señor, a darle un mensaje 11, que claro. ni siquiera estaba escrito, que memorizaban el mensaje, oye, que vengo a darte este mensaje de este líder de Al-Qaeda. Claro, un contraste tremendo en el siglo Exactamente, XXI. Porque veían que con el inmenso poderío de la NSA, de las agencias de inteligencia a la hora de monitorizar las comunicaciones, era realmente la única manera segura. Lo curioso es que esta práctica, me comentan, que está extendiéndose y que directamente corporaciones que tienen importantes secretos industriales o importantes transacciones ya no lo hablan por una videoconferencia, sino que dicen, bueno, gástate un billete de avión a la red. Y claro. ve allí y cuéntaselo. Es aquel dicho de un presidente de España que decía, si no quieres que se sepa, no lo cuentes. Pues en este caso es, si no quieres que circule, no lo digitalices. Si no quieres que una información circule algún día por internet, mejor no la pases por ningún ordenador. Es decir, unos planos sensibles, no los escanees. Jamás, déjalos en papel, solo en papel y en una caja fuerte. Así, o sea, que el papel así tendrás por seguro, vuelve a tener su importancia, tiene su valor, tiene su en valor. Este momento. Estábamos hablando de la ciberguerra, de cómo países contra países, corporaciones contra corporaciones, hackers contra países, por motivos patrióticos o al contrario, antipatrióticos. Es decir, la guerra es desigual, asimétrica, desequilibrada y además y poliédrica, porque son muchos factores distintos, muchos enemigos distintos que comparecen en la misma guerra. ¿Cómo los gobiernos, fundamentalmente son los primeros que están intentando protegerse de estas ciberguerras, creando anillos redundantes de seguridad en torno a sus sistemas más delicados? En España, suena por ejemplo, a ciencia ficción total. Es que ¿no? es así, pero anillos de seguridad contra la ciberguerra y está pasando ahora. Digamos que están creando una red paralela que no está conectada a Internet. Digamos que Internet es una red. Colocan una red paralela que funciona igual, pero que no tiene interconexión con Internet. En el momento en que haya un ordenador, imagino que algunos hackers logren, ¿no? En el momento en que haya un ordenador que esté conectado a la red de arriba y a la de todos, ya está. Se ha roto el anillo. El anillo de seguridad queda completamente desactivado porque tiene una puerta de acceso. Claro, antes, guerra sin secretos. Es que es un cambio es que de paradigma totalmente total. Transparente. Los estados están ahora mismo desnudos. Yo os invito a hablar de lo que está ocurriendo a nivel de las redes, pero siempre con la perspectiva, hasta lo tomamos con humor, porque si no es como para retirarnos a no sé dónde, ¿no? Sí, porque sí. El mundo interconectado en manos de unos pocos, con muchas posibilidades para el bien, yo creo, sinceramente, pero también para el mal, evidentemente. Y es un tema que con nuestra mesa de expertos tendremos que atender, evidentemente. Nos están venga a preguntar por Wikileaks, por las redes sociales y el misterio, las investigaciones y un sinfín de cosas, el espionaje, y yo quiero teneros a los tres porque es un auténtico placer. Santi, como siempre, gracias, compañero. Gracias a ti. Nacho, hasta la próxima. Muchas gracias. Amigo Fernando, hasta muy pronto. Un placer tenerte aquí como siempre. Igualmente, que me hayan llamado. Gracias, Fernando. Hasta la próxima historia. Un abrazo. En fin, ahí está la ciberguerra y está pasando.